con tu mirada y tu sonrisa me llegaría a enloquecer. Sin querer, en las redes de tu encanto vivo preso, soñándote, esperando algún día poder robarte un beso. Mirando tu foto soy